nací. Tarija, tierra dorada, Chura, tierra donde nací. Tierra de sauces copleros de los churquis y donde río es cantor. Tierra de sauces copleros de los churquis y donde río es cantor. Como todo tarijeño de mi tierra también nací un cantor. Cholita le he visto pasar, linda churita cintureta mal. A la mocita más bella el lugar, en la fiesta de Chaguanía le de robar. Churro rebelde y fuerte nací, y las mujeres suspiran por mí. A una mocita le he visto pasar, linda churita cintureta mal. A la mocita más bella el lugar, en la fiesta de Chaguanía le de robar. Qué linda es mi tierra, tierra que viva Tarija, mi tierra chapaca. Qué linda es mi tierra, tierra y tarijeña, que viva Tarija, mi tierra chapaca. Linda churita cintureta mal. Melay. A la mocita más bella el lugar, en la fiesta del Chaguanía le de robar. Churro rebelde y fuerte nací, y las mujeres suspiran por mí. A una mocita le he visto pasar, linda churita cintureta mal. Melay. A la mocita más bella el lugar, en la fiesta del Chaguanía le de robar. Tierra, que viva Tarija, mi tierra chapaca. Qué linda es mi tierra, tarijeña, que viva Tarija, mi tierra chapaca.